Soñaba la vida de artista, mi foto en las tapas de algunas revistas. Buscaba canciones sinceras para que mi pueblo las pueda cantar. Buscaba por los escenarios los duendes que quedan después del aplauso. No quise tener el fracaso de aquellos que nunca pudieron llegar. Voy cantando y por dentro voy llorando. Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo. Caminante y de profesión cantante, envidiado por el éxito alcanzado. Mujeres que suben escena, se llevan mi foto, me dejan la pena de mi fantasía, que siempre está lejos de la realidad. Amores, amantes y amigos también compartieron mil noches conmigo. Supieron de mi fantasía, pero no supieron de mi soledad. Voy cantando y por dentro voy llorando. Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo. Caminante y de profesión cantante, envidiado por el éxito alcanzado. A cambio de mi fantasía dejé que se fuera una noche María. No tuve la gran valentía de cambiar mis sueños por su realidad. Hoy siento que pasan los días y solo quisiera que vuelva María. Hoy quiero poner en sus manos mi vida y mis sueños para comenzar. Voy cantando y por dentro voy llorando. Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo. Caminante y de profesión cantante, envidiado por el éxito alcanzado. Voy cantando y por dentro voy llorando. Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo. Caminante y de profesión cantante.